la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Sesenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Generación 60, que en esta oportunidad les trae la historia del genio del pop art, Andy Warhol, y su relación con la banda The Velvet Underground and Nico. También les traemos éxitos musicales de bandas en 1967, cuando Warhol y Velvet, con Lou Reed a la cabeza, se aventuraron con un fenomenal disco que posteriormente fuera reconocido por su calidad e influencia en grupos y creadores musicales. ¡Iniciamos! The Velvet Underground and Nico es un álbum debut de la banda del mismo nombre junto a la vocalista alemana Nico. Fue lanzado originalmente en marzo de 1967, aunque fue grabado en 1966 durante la gira del evento multimedia Exploding Plastic Inevitable de Andy Warhol. El disco ganaría notoriedad por su sensibilidad de rendimiento experimentalista y por su enfoque en temas controvertidos expresados en muchas de sus canciones, como el consumo de drogas, la prostitución, el sadismo y el masoquismo o las desviaciones sexuales, lo cual fue considerado revolucionario en su tiempo. De ese disco vamos a escuchar Sunday Morning, que fue la última canción que se grabó para el disco a solicitud de Tom Wilson, quien pensó en que el disco necesitaba otra canción con la voz principal de Nico. Disfrutamos de The Velvet Underground y esto que es Sunday in the Morning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. We Wilson llevó a la banda en noviembre de 1966 a Mayfair Recording Studios en Manhattan, y la canción fue escrita pensando en la voz de Nico. Pero cuando se grabó, Lou Reed fue la voz principal y Nico en el acompañamiento. Sunday Morning es una producción más exuberante y profesional que el resto de las canciones. Otra de las canciones es I'm Waiting for the Man, o Estoy Esperando al Hombre, también escrita por Lou Reed, en la que cuenta la historia de un hombre que viaja a Harlem, un barrio de Nueva York, para comprar $26 de heroína. Escuchamos a The Velvet Underground and Nico, I'm Waiting for the Man. $6 in my hand. Reed sostuvo que todo acerca de la canción es cierto, excepto el precio de la droga. Expertos consideran que la canción junto a There She Goes Again son las únicas que califican como rock and roll puro. La primera exposición individual de Andy Warhol fue en la Galería Californiana Frusell el 9 de julio de 1962 y marcó el debut del movimiento pop art en la costa oeste estadounidense. Y entre el 6 y el 24 de noviembre de ese año, expuso en Nueva York el díptico de Maryland, latas de sopa Campbell, 100 botellas de cola y 100 billetes de a dólar. Por esos días, conoció a John Giorno, con quien coincidiría en su primera película, Sueño, en 1963. Fue la época en que pintó dibujos de la sopa Campbell y de las botellas de Coca-Cola, con íconos estadounidenses como las actrices Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, y el actor Troy Donahue. Su objetivo era desarrollar esas imágenes a partir de latas, billetes o productos de moda. También usaba imágenes de los periódicos, los carteles y de la televisión para definir lo que se considera un Olimpo particular, compuesto de símbolos de la cultura estadounidense. La silla eléctrica, fotos de cargas policiales contra manifestantes por los derechos civiles o los retratos de celebridades del momento. Sobre eso dijo, «Lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres». En un simposio sobre arte pop en diciembre de 1962, algunos artistas, entre ellos Warhol, fueron atacados por rendirse al consumismo. Para las élites que dictaban la crítica de arte, el entusiasmo que Warhol sentía por el consumismo era embarazoso e inadmisible. En toda la década del 60, fue evidente que se habían dado profundos cambios en la cultura y el mundo del arte, y Warhol jugó un papel esencial en ese cambio. Un evento crucial fue la exhibición de American Supermarket en 1964, en la Galería de Paul Bianchini en Manhattan, organizada como un supermercado, aunque los productos exhibidos, conservas, carne o pósters, eran obra de artistas pop como Mary Inman, Robert Watts o Billy Apple, en la que Warhol expuso una pintura de una lata de sopa Campbell, valorada en $1,500, pero solo costaba $6. Esa exposición fue uno de los primeros actos en los que se confrontó al público con el pop art y la cuestión planteada por las vanguardias clásicas acerca del qué podía ser en el arte. En 1965, Warhol conoció al grupo de música The Velvet Underground, que encabezaba Lou Reed, y no tardó en convertirse en el manager del grupo y añadió a su amiga, la cantante alemana Nico. En 1967, salió al mercado el disco The Velvet Underground and Nico, en el que Warhol apareció como productor. Y ese mismo año, por diferencias con el resto del grupo, Nico se retiró y los servicios de Warhol ya no fueron necesarios. Y Lou Reed escribió otra canción sobre la superestrella de Warhol, Eddie Sedgwick, la cual fue lanzada como cara B del sencillo junto a Sunday Morning en diciembre de 1966. Y es una de las canciones más suaves del disco, que contrasta directamente con la canción abrasiva I'm Waiting for the Man. You're written in her book. You're knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows. Aquí viene ella, mejor vigila tu paso. Ella va a romper tu corazón en dos. Es verdad, no es difícil darse cuenta. Solo mira sus falsos ojos coloreados. Ella te construye para simplemente dejarte. ¡Qué payaso! Porque todo el mundo sabe, ella es una mujer fatal. Las cosas que ella hace para complacer, ella es una mujer fatal. Ella es solo una pequeña broma. Ella es una mujer fatal. Y otra de las canciones que escandalizaron a muchos en ese 1967 fue Venus in Furs, o en español, La Venus en Pieles, que escucharemos a continuación. Tired. wake me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. El tema aborda la temática del sadomasoquismo, el bondaje y la sumisión que fue inspirada en el libro homónimo de 1870 de Lovepod von Sacher y es considerada transgresora por su cruda propuesta musical. Y dice algo así como: botas brillantes, brillantes de cuero. La niña del látigo en la oscuridad viene con un cascabel, tu esclavo. No le abandones, golpéale mi alma y cura su corazón. Pecados aterciopelados sacados de fantasías callejeras. Compra los disfraces que ella llevará. Las pieles de armiño le dan aspecto imperioso. Severin, Severin, te espera allí. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Aunque fue un fracaso comercial el disco, se ha convertido en uno de los álbumes de rock más influyentes y aclamados por la crítica en la historia. Aparece en el puesto 13 de la revista Rolling Stone, que enumera los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En 2006, se agregó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El disco se grabó con la primera formación profesional de la banda, que incluía a Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Maureen "Moe" Tucker. Y se incluyó a la cantante alemana Nico, quien ocasionalmente cantaría con la banda a instancias de su mentor y gerente Andy Warhol. Nico cantó en tres de las canciones del álbum: Femme Fatale, All Tomorrow's Paris y I'll Be Your Mirror, y una copia de seguridad en Sunday Morning. La mayor parte de las canciones se grabaron a mediados de abril de 1966, durante 4 días, en Scepter Studios, un decrépito estudio de grabación en Nueva York. La sesión fue financiada por el ejecutivo de ventas de Warhol y Columbia Records, Norman Dolph. Aunque se desconoce el costo total exacto del proyecto, las estimaciones varían de $1,500 a $3,000. Poco después, Dolph envió el acetato a Columbia en un intento de interesarlos en distribuir el álbum, pero se negaron, al igual que Atlantic Records y Elektra Records. Finalmente, Verb Records, propiedad de MGM Records, aceptó las grabaciones. Run, Run, Run es una canción que detalla una serie de personajes que viven en la ciudad de Nueva York, incluyendo Teenage Mary, Margarita Passion, Sissy Sara, Beardless Harry, los cuales usan o buscan drogas. Además de mencionar los escenarios de Nueva York como The Union Square, 47th Street. La canción usa términos relacionados a las drogas junto a imágenes religiosas. Generación 60. Sage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Jim's the death of you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Chip to death in you. Tell you what to do. Golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, run, run, run, run. Take a dagger too. Run, run, run, run, run. Chips of death in you. Tell you what to do. Dos de los cuatro versos hablan sobre el uso de heroína, un tema que se encuentra en el disco. En la canción Margarita Passion, trató de vender su alma para obtener una solución, mientras que Sissick Sara se puso azul, lo que provocó el pánico de sus ángeles. La canción también es conocida por el solo de guitarra de Lou Reed, y dice algo así como: la adolescente Mary le dijo al tío Dave, «Vendí mi alma, hay que salvarla. Voy a dar un paseo hasta Union Square. Nunca sabes a quién vas a encontrar allí. Tienes que correr, correr, correr, correr». Lou Reed escribió la canción I'll Be Your Mirror para Nico, quien grabó varias de los cortes, y la inspiración aparentemente se produjo después de que la cantante se acercara a Reed después de un show en 1965, diciéndole: «Oh, Lou, seré tu espejo». mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see. La canción fue la favorita de Reed y de la banda en esa larga duración. Y decía algo así como: seré tu espejo, reflexiona sobre lo que eres. Por si no lo sabes, seré el viento, la lluvia y el atardecer. La luz en tu puerta para mostrar que estás en casa. Cuando crees que la noche ha visto tu mente, que por dentro estés retorcido y cruel, déjame pararme para demostrar que eres ciego. Por favor, baja tus manos, porque te veo. La portada de la producción del disco fue diseñada por Warhol. Se trataba de la imagen de un plátano pop, con una invitación a que se pele. Peel slowly and see. En diferentes ediciones, incluida la primera, el plátano es una calcomanía que tapa una imagen fálica, un plátano rosado sin cáscara. El álbum debutó en el puesto 171 entre los álbumes más vendidos de la lista Billboard, pero fue poco exitoso. Aunque se convirtió en uno de los discos más influyentes y aclamados por la crítica en la historia. En 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 13 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Y en 2006, un jurado de expertos la anexó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Lou Reed destacó la importancia de Warhol en la producción del disco a través de una entrevista. Él hizo posible que fuéramos nosotros mismos y que continuáramos, porque era Andy Warhol. Realmente no lo produjo, era la sombría que absorbía todos los ataques cuando no éramos lo suficientemente fuertes. Y como consecuencia, fue el productor. Nosotros creábamos y hacíamos lo de siempre, nadie nos podía detener. Nunca supo nada de la producción, solo se sentaba y decía: «¡Oh, es fantástico!». Y el ingeniero le decía: «Oh, sí, ¿verdad? Es fantástico, ¿no?». Reed, quien escribió la mayoría de las canciones del disco, nunca tuvo la intención de escribir sobre temas controvertidos, debido a la gran polémica que estos presentan. Reed, un fanático de escritores como William Burroughs, Allen Ginsberg y Hubert Selby, no vio la razón de por qué el contenido de sus canciones no podían ser trasladadas al rock. Reed, quien estudió una licenciatura en artes en la Universidad de Siracusa, dijo en otra entrevista que la unión entre los dos, el contenido polémico y la música, era obvia. Ese es el tipo de cosas que deberías leer. ¿Por qué no lo escucharías? Te diviertes al leerlo y te divierte al rockear con ello. Subámonos a la máquina del tiempo y trasladémonos a 1967 y echemos un vistazo al panorama musical. Los Beatles habían editado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y miles de jóvenes abrazaban el ideario hippie durante el verano del amor. En Gran Bretaña, el paradigma psicodélico finiquitaba la era beat y el soul arrasaba en las pistas de baile de medio mundo. Publicó el sitio fm.com. Y en los Estados Unidos, el pop, el rock y la psicodelia de la costa oeste desprendían optimismo. Fueron los momentos en que se gestó el primer disco de la banda The Velvet Underground. El rasgado, oscuro y sucio sonido de este disco y las letras de temática poco común de Lou Reed se salían de los parámetros habituales de la época. Sin embargo, se convirtió en un disco comentado, reseñado y aplaudido, reconocido e imitado en la historia del rock. Fue influencia de decenas de bandas y artistas a partir de los 70 y hasta la actualidad, agregó FM.com. Escucharemos Sunshine of Your Love, o Brillo por tu Amor, una canción de la banda de rock británica Cream, como parte de su LP Disraeli Gears, y cuya creación comenzó en enero de 1967, cuando Eric Clapton y Jack Bruce asistieron a un concierto de Jimi Hendrix en Savile Theatre en Londres. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. We two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sun. Bruce escribió el riff a su regreso a casa, mientras la letra fue compuesta en una sesión que duró toda la noche entre Bruce y Pete Brown. El estribillo fue escrito posteriormente por Clapton y fue el sencillo más vendido de Cream. Otra canción muy famosa de 1967 fue Purple Haze, grabada por The Jimi Hendrix Experience, y forma parte del disco Are You Experienced? Según palabras de Hendrix, muchas de las cosas que soñaba las trasladaba a sus canciones, y Purple Haze fue por el sueño producido al parecer por un ácido que había consumido luego de leer un cómic en el que una mujer lanzaba un rayo púrpura sobre el cerebro de un hombre y se apropiaba de su mente. En el sueño, Hendrix recordaba que se encontraba caminando sobre el mar y una neblina púrpura lo rodeaba y le hacía hundirse hacia el fondo. Pero antes de sucumbir, Dios lo salvaba de morir. El sencillo alcanzó la tercera posición en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, donde fue lanzado en 1967, el puesto 65. En el 2004, la revista Rolling Stones ubicó Purple Haze en el puesto número 17 de su ranking de las mejores canciones de la historia. En la década del 50, el Café Bizarre en el Village neoyorquino era el espacio para los beatniks en la Gran Manzana. Y a partir de esta experiencia, se transformaría en un espacio de vanguardia, donde la música y la poesía se fundían libres y donde los artistas locales pasaban sus horas. Publicó Juan Batalla en el sitio Infobae. Agregó que allí, a inicios de los 60, fue cuando los hipsters renunciaron a su espacio para dejárselo a los hippies. Fue cuando The Velvet Underground comenzó a tocar, pero su sonido innovador fue demasiado, y al poco tiempo no los volvieron a contratar. La Velvet era ya una banda conformada que tenía dos liderazgos, el de Cale, de formación clásica, músico vanguardista y padre de la composición minimalista, y Lou Reed, un letrista que había recibido tratamiento de electroshock en su adolescencia por sus tendencias bisexuales y que se había volcado a la poesía durante la universidad y que ya soñaba con escribir la gran novela americana en un disco de rock. Y pronto se encontraron con Warhol and the Factory, la fábrica, legendario estudio del que Cale dijo que no era por gusto, pues se producían en cadena las serigrafías de Warhol, y mientras alguien estaba haciendo una, otra persona estaba rodando una película o sacando fotografías. Cada día ocurría algo nuevo. El espacio era ya visitado entonces por otros grandes artistas como Truman Capote, Allen Ginsberg, William Burroughs, Salvador Dalí, Bob Dylan y Mick Jagger. El 67 no fue un año más en la historia de la música. Aquel año salieron muchos discos que en la actualidad son considerados clásicos, como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, I Never Love a Man the Way I Love You de Aretha Franklin, John Wesley Harding de Bob Dylan, Buffalo Springfield Again, Songs of Leonard Cohen de The Doors, Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane, entre otros. Para The Velvet Underground, Warhol puso su arte en la tapa y también fue su productor, aunque no tenía conocimiento musical, por lo que su aporte, según Reed, fue mantener a las personas alejadas. Para 1968, la banda ya había desplazado a Nico y sacó su segundo disco, White Light, White Heat, más oscuro aún que el primero, y fue el último en que tocara John Cale. Ese año, Valerie Solanas, una escritora feminista radical, intentó terminar con la vida de Warhol, disparándole 3 veces en The Factory, y atemorizado, se mudó a Union Square y se dedicó a sus serigrafías. El tiempo de la experimentación romántica había terminado, mientras que La Velvet lanzó 2 discos, The Velvet Underground en 1969 y Loaded de 1970, sin mayores éxitos. Warhol murió el 22 de febrero de 1987, tras una operación de vesícula. Cuando ingresó a la sala de operaciones, sufría un caso severo de deshidratación. Llevaba días sin comer y su vesícula estaba gangrenada. Luego de la intervención, permaneció consciente por unas horas, pero su cuerpo no lo soportó. I Can See For Miles fue escrita por Pete Townshend de la banda inglesa The Who para el álbum The Who Sold Out de 1967 y fue la única canción lanzada en el disco sencillo del 14 de octubre de 1967, convirtiéndose en el de mayor éxito de la banda en Estados Unidos y la única canción en alcanzar el top 10 en el Billboard Hot 100. I know you deceived me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, I never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. Miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah.

La letra fue escrita por Jim Capaldi, mientras que la música fue compuesta por Steve Winwood y Chris Webb. Otras versiones de esta canción han sido interpretadas por The Grateful Dead, Jimi Hendrix, Big Sugar y Crosby, Stills, Nash & Young. Brown Eyed Girl es una canción del músico norirlandés Van Morrison, publicada en el álbum de 1967, Blowing Your Mind. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened. The Tuesday and so slow, gone down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la. Brown Eyed Girl fue publicada en mayo de 1967 como sencillo, debutando en el puesto 8 de la lista estadounidense y en el 10 en el Billboard Hot 100. Paul Williams dijo en su libro Rock and Roll, The Best 100 Singles, que es una canción sobre sexo, y lo es, y una canción sobre la juventud y la adolescencia y la memoria, y es también, mucho y maravillosamente, una canción sobre el cantar. Una versión editada de la canción fue publicada sin el verso Making Love in the Green Grass, lo cual se traduce al español Haciendo el amor sobre el verde césped. Ha tenido muchas versiones, y entre las principales figuran Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cat Stevens, The Sex Pistols, The Eagles, The Rolling Stones, Creedence, James Taylor y Ziggy Marley. Y en español, la versionó el cantante mexicano Roberto Jordán. Y es de esta forma que llegamos al final de Generación 60, en el que hablamos de The Velvet Underground and Nico y su vínculo con el genio del pop art Andy Warhol y su relación con Lou Reed, líder de la banda cuyo aporte fue reconocido posteriormente. Agradecemos su atención y esperamos su sintonía en nuestra próxima emisión. Trabajamos para usted Gabriela Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. Pásenla bien y sean felices. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.